No, digo, está haciendo loca. Si comenzamos así, está medio dormido, loco. Venimos de Córdoba para traer nuestra música cuartetera, loco. Nuestra música sentimental, lleno de alegría, y ustedes están así. No, arriba las palmitas, loco. Pero aquí en Buenos Aires. ¿Qué? ¿Quién te hace los deberes, corazón? Bueno, amiga Juan, arriba de los corazones, y a la salida cuenta su nombre y la espera. Es muy atento en cuanto a su casa la acompañaba, y en el camino unos besitos se nos quedaba. En la vía Juana era el monte alto bien convenido, y entramos ratos y el padre Juan estaba dormido. Todas las noches hacer deberes él me ayudaba, a Juana entonces hacer los deberes le re gustaba. Pero un día Juana con su novio se peleó, y quedarse sola la negrita no le gustó. Ya dejó su nombre y no tiene quien haga los deberes. Ya está acostumbrado, no le gusta con hacer los deberes. Ya dejó su nombre y no tiene quien haga los deberes. Anda por el baile buscando quien haga los deberes. Este tema también está grabado en vivo, que salió hace 10 días en la ciudad de Córdoba. Y es un golazo, loco. ¡Vamos, Mi amiga Juan, arriba de los de la secundaria, y a la salida apunta su nombre, y a la carrera. Me voy a tener hasta su casa, la acompañaba, y en el camino unos besitos y yo se la mano. El novia Juana era el mortal no me cometido, y entra borrando que el padre Juan estaba dormido. Toda la noche hacer deberes él me ayudaba, a Juana yo también los deberes le regustaba. Pero un día Juana con su novio se peleó, y quedarse sola la negrita no le gustó, no. Dale con su novio y no tiene quien le haga los deberes. ¡Fuera! Con hacer los deberes. Dale con su nombre y no tiene quien le haga los deberes. Anda por el baile buscando quien haga los deberes. Y a vos, aquí en Buenos Aires, ¿quién te hace los deberes? ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Bueno.